Ojo, las cámaras de Magaly Medina, las cámaras, digamos, ubicuas de la señora Magaly Medina, localizaron al señor Guerrero Paolo, delantero de la selección, en una juerga el día sábado, previo al partido con Brasil, es decir, 24 horas antes del partido con Brasil, menos, 16 horas antes. Bueno, si esto es cierto, me imagino que se tomarán medidas, porque luego el señor no pudo continuar en el segundo tiempo y alegó una gastritis, bueno, de difícil diagnóstico, ¿no? Las gastritis pueden ser de origen nervioso también. Pero si esto es cierto, da una idea clarísima de lo que está pasando en general en el deporte, porque hay una noticia que se añade a esta en el diario El Comercio. El diario El Comercio publica la noticia de que los boxeadores Zambrano y Cayo huyeron de la delegación peruana que había ido justamente a competir en un torneo internacional y se han quedado de ilegales en los Estados Unidos. Así de sencillo. Eran las cartas peruanas para las Olimpiadas de Beijing. Imagínense ustedes, las únicas cartas que teníamos en box, en la categoría, perdón, en el rubro de box. Dice, el boxeador Carlos Zambrano, una de las cartas más importantes para representar al Perú en los próximos Juegos Olímpicos, abandonó la delegación peruana que disputó el Mundial de Boxeo Amateur de Mayores, efectuado entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, en Chicago, para salir en busca de su sueño americano, convertirse en profesional en Estados Unidos. Bueno, y lo mismo hizo el señor Calla. Y bueno, Pedro Calla. Exactamente igual. Lo mismo hicieron alguna vez, hace poco, los ajedrecistas Cristian Cruz y Karen Zapata, que abandonaron la delegación nacional luego de la última fecha de las Olimpiadas Mundiales realizadas en Turín, de ajedrez, para aparecer después en España. Bueno, Zapata regresó un año después, pero Cruz sigue como inmigrante ilegal en Europa, junto a su padre Filemón, que hizo exactamente lo mismo en el año 2004. Madre mía, ¿qué tal el deportista? Yo diría, ¿qué tal país? Sinceramente, es el mío, pero no puedo dejar de decirlo. Hasta mañana.